Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 488, grabado el lunes 6 de octubre del 2014. Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Yuyus. Hola, hijos. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos a la masita de Behavior, que está muy entusiasmada porque va a ser la primera vez que le va a bailar a una productora ejecutiva. Bueno, fin del programa. Están encendidas las webcams del cuartito. Sí, no, solo tenemos. Ya se empañaron. Señoras y señores, estamos muy contentos porque mi caso le va a hacer a los otros productores ejecutivos. No, yo creo que los otros productores ejecutivos van a estar felices de estarse sentaditos, tranquilitos, viendo. Que de Common Watch. Así que hoy se va a acercar, pero hoy va a tocar otro diferente tipo de. Por ahí nos estaba diciendo en la preproducción Tico Man que teníamos que hacer esto con mucho tacto, pero yo creo que la masita de Behavior va a ocupar todo su tacto. Sí. Ella sabe cómo. Ella sabe cómo. Sí. Menos mal que está bien compenetrada en su trabajo. Sí. Ella es muy profesional. Muy. Extremadamente profesional. Y compenetrada. Bueno, así que. Es que yo abrí la puerta. Sí, abrimos la puerta del episodio. Solo queríamos revisar que estuvieran bien. Señoras y señores, los productores ejecutivos para este episodio, los del plan prepago son Ramón de Dios Pérez, Black Rider 32, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y los productores ejecutivos del plan semanal son Astrubal Jasso y Cassandra Groar. Así la que, nueva mejor amiga de la masita de Behavior. Así que, bueno, pasen por favor para adelante ahí al cuartito y ahí se ponen de acuerdo ustedes cómo lo van a hacer, porque eso va a ser un solo genérico. Ya empezó a salir un gran vaporón. Sí. All right. Así que muchísimas gracias a Cassandra por ser, creo que, la primera mujer productora ejecutiva. Hey, es que ponerle la lista. Sí. Sí. La primera mujer que que es la productora ejecutiva del show. Así que bienvenida al club de productores ejecutivos. Y también muchísimas gracias a toda la mara que está ahora de productores ejecutivos en el plan prepago. Y le recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo de uno de los episodios de Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si usted quiere ser un productor ejecutivo del plan prepago, háganos una donación arriba de $5. Y nos manda un email y con eso nosotros lo apuntaremos para que esté ya en el Club de Productores Ejecutivos del mes de noviembre. Todavía falta, tiene tiempo. Sí, tiene bastante tiempo. Así que. Y estamos pues viendo también aquí, preparando posiblemente para los productores ejecutivos. Todavía no sabemos la fecha, vamos a planearla bien. Mami, hay que hablarlo con Julio porque creo que él no sabe todavía. Él no sabe todavía, pero Julio, lo que estábamos pensando es que con los productores ejecutivos que están en el plan prepago. Vos les vas a bailar. Sí. Todos lo hemos decidido. Vamos, okay. Vamos a hacer. No, están hablando de Halloween. Tiene que bailar como Carlton. O sea, es un show de horror. Es un show de horror. O de lástima. Es una lástima. De dos. No, pero estábamos pensando hacer una junta general de directores. Básicamente es un Google Hangout con ustedes una hora para platicar lo que ustedes quieran, pero solamente con los productores ejecutivos que están en el plan prepago. Así que todos los que están en el plan mensual van a tener un chance de platicar lo que ustedes quieran, pues si nos conocemos y toda la onda, ¿verdad? Porque sí nos gustaría también conocer quiénes son los productores ejecutivos del show. Así que, estén atentos, vamos a poner la fecha de los que puedan. Fíjate hasta cuándo los quiere conocer. Eso tenía que ser antes de aceptar las donaciones. Hoy los quiere vetar, ya muy tarde. Vetarlos, para ver quiénes son. No, solo porque está bien chido. Sí, la idea es que también, como tenemos a Cassandra, tal vez se anima y ya la podemos conocer. ¡Ah, ya viene mi interés! ¡Eso es todo! Ahí está. ¡Puros hombres habían! Nadie de chatear con ellos. Aparece una señorita. ¿Los productores qué? Dijo, no, entonces ya está hablando de conocernos, ¿no? Sí, todos los demás. ¿Qué va a decir tu señor? Hey, ¡Cassandra, un mensaje de Cassandra. ¡Ey, yo no me voy a poder conectar! Bueno, creemos que no funcionó esa iniciativa, vea. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el Box Office. Adelante, Tecomán, con el Box Office para esta semana. Lo chivo es que les iba a dar un horario a los productores y otro a Cassandra. El viejo truco, acá. Bueno, la número 5 está El Corredor del Laberinto. Hizo 11 millones, llevó 73, costó 34, así que muy bien. La número 4, The Box Trolls, que no sabía que ya la habían dado acá. Sí, ya está, ¿no? También el Maze Runner. Pues eso me vale. ¿Cuánto lleva The Box Trolls? Esa, este fin de semana hizo 11 millones, ya lleva 32 de 60 que costó. Le va a ido mal. Un poquito. La número 3, The Equalizer, con Denzel Washington. Esa, ¿cómo le dicen? El Justiciero, una cosa así. Perdón, y Left Behind, quedó fuera de los 5. Esa quedó en la número 6. Entonces lo que yo leí fue un preliminar. Vale, con Nicolas Cage. Después la número 2, uno de los debuts de la semana, Annabelle, que esta es... ¡Oh, The Bay! Es precuela de The Conjuring o algo así. Sí, una de esas. Bello es. Creo que... Annabelle contra Chucky. Habla de la muñeca poseída de The Conjuring. ¿Cómo surgió? No sé, ¿cómo? Antes de la antes del conjuro. Ni sabía que el conjuro existía. Pero no le he oído como buena reseña. La Mara dice, no. La Conjuring muy buena. Pero hizo un montón de pisto. Hizo bastante dinero. Hizo 37 millones. Pero que muñeca más creepy. Sí. De 6 que costó. Ah, de 6 y ya hizo 30 y están haciendo la pedazo. Puta, ya va a ser un prequel del prequel. Cabal. No, y ya, la número 1. Ya veo a Anabel 5 en camino. La número 1. Anabel contra Chucky. Mejor, Emmanuel. La mujer que se fue. Gone Girl, esto no sé qué. Es una bicha que se vino y se vino. Y se fue. Y esa no es con la de Ben Affleck. Ah, sí, con Ben Affleck. Sí, es la Ben Affleck. Ben Affleck, sí. Yo lo siento que es como que es un remake de aquella de que le raptan a la bicha y que nunca la encuentra. Con Kiefer Sutherland, ¿te acordás? Kiefer Sutherland. Es un chero que se le perdió a la esposa y de repente todo el mundo empieza a pensar que él como que tiene algo que ver con la desaparición. Que la mató. Se oye interesante. A mí me llamó la atención cuando oí la reseña de que se trataba. No sale de Batman aquí, hombre. Gracias a Dios, eso es lo que más me llama la atención. Pero sale con el mismo, con los músculos de Batman o todavía no había empezado. Ay, a no sé. ¿Musculito? No sé. Bueno, como ya habíamos dicho, la número 6 fue Left Behind, que es basada en la serie de libros donde ocurre la... ¿Cómo se llama? Rapture. Esa onda. Apocalipsis. Y uno de los que deja atrás, obviamente, es Nicolas Cage, porque ¿quién no quiere? Pues sí, sí, es el Ghost Rider, es mitad demonio, como se lo iban a llevar al cielo. Demonio. Sí, tenía que quedar. Otra de Tusk, que está en posición 43. Pobrecito. Yo no sé, ¿hablaron de eso la semana pasada? Sí. Extensivamente. Ah, bueno. 1.6 millones lleva recaudado en los Estados Unidos y, no dice cuánto costó, pero entiendo que costó unos 3 millones. Yeah. Puta, pero no le estoy yendo nada bien. No. Parece que como que la pila es que va a recuperar, si es posible. No, es que en Netflix y en... Él ya habló de eso en los podcasts. Uh-huh. Y lo que dice es, mire, o sea, realmente los números de audiencia no han sido como muy buenos, uh-huh, pero realmente, la gente que invirtió para hacer la película ya tiene su dinero recuperado, porque lo que él hizo fue que la produjo independientemente y después le vendió los derechos de distribución a no me acuerdo qué empresa, pero uh-huh, las empresas que la están distribuyendo ahorita, básicamente ya pagaron por el costo de la movie. Ya. Yeah. Y todavía falta que salga en Inglaterra, que salga... O sea que los distribuidores son los que después se van a quedar recuperando el pisto cuando ya salga, que la pongan en Netflix, que la pongan en iTunes, que la pongan en donde sea. Pero la jodida es que las otras dos que quiere hacer, nadie le va a dar el pisto para hacer. Es que ya no la está haciendo. Ya las está haciendo porque todo ha sido así, bien independientemente. Nadie se la va a quedar adquirir, él la va a tener que. Y la cosa, y aparte de va eso. Va a ser más difícil que eso, la veamos. Es probable. No, y aparte de eso dice que cuando llevó Tusk, así, y que la madre, ¡ey, qué chivo! Ya la película, que no sé qué, y la madre, ajá, la reseña, entonces, ¿qué más tenés? Bueno, todavía tengo pendiente Clerks 3. Uh-huh. Claro, le financiamos. Sí, ese entiendo, ajá, que ahí, ya, ajá, sí, ahí sí le. Entonces, para él fue como fue éxito en el término que fue una carta de presentación o por lo menos un incentivo para los ejecutivos para que agarraran Clerks 3. Clerks 3. Tenía ratos de querer hacer. Y ya viene Yoga Hosers. Y Yoga Hosers, que está a la mitad de hacerla ahorita. Yoga Hosers, y después de Yoga Hosers tiene la otra, que va a ser para el chero de Kiss, ¿cómo se llamaba? Ah, el The Krampus. The Krampus, que es como el de Christmas, pero de miedo, una onda así. Sí, pero yo ¿qué entiendo? ¿Pasa si Santa Claus fuera de y no, Mustios? Es que esa sería la tercera de la trilogía esta de Canadá. ¿Y cuál va a ser la segunda? Perdón, me perdí. Yoga Hosers. Yoga Hosers. Es de unas bichas con poderes mentales. Ah, ¿no? Cierto. Son, pero esta de Krampus. Que son Clerks. Sí, porque son. Sí, porque fulana son, que, una de ellas es la hija de él. Y otra es la hija de Johnny Depp. Ajá. Bueno, híjole. La cosa es que esa de Krampus, yo me acuerdo que una vez contó en Smodcast, diciendo, ajá, mira, me reuní con Gene Simmons, el de Kiss. Y dije, mira, quiero una película con algo de terror que no sé qué va, chico. Le digo, mira, yo tengo esta idea del Krampus, que es como, es una criatura mitológica asociada a la época navideña, que en Europa, pues, hay bastantes, culturas que todavía hace como festival, pues. Uh-huh. Pero es una criatura así, toda horrible, que no sé qué, vamos a hacer una película, podemos hacer una historia donde salga este monstruo y que no sé qué, y, ah, puta. Entonces, como que el Jim Simmons le dijo, ah, chivo, excelente, pero tiene que ser en Navidad. Y el, ah, pues, Krampus, Santa Claus, dándose verga, y, podemos tal vez hacer algo ahí, ¿no? Y mira, y tiene que estar este monstruo, no podemos cambiarlo por otra. O sea, al final, como, sí, le cambió toda la película. Él, creo que va a ser una película con Jim Simmons, pero no va a ser de Krampus. Yeah. No sé. Bueno, a ver. Pero sí va. Esta de Yoga Hosers es chistosa porque las dos cheritas estas salieron en la película Tusk. Salen haciendo una parte cortita de en una tiendita. Pero le dijo, mira, ustedes son unas canadiencitas que les caen mal los gringos y andan como que potecas. Entonces, le gustó tanto la forma en que actuaron y se enamoró tanto de los personajes que dijo, estos merecen tener una película solo de ellos. Entonces, ¿dónde hizo Yoga Hosers? Escribió en base a de estos dos personajes. Y que es como Clerks, pero cheras. Ya. Nice. Ahí está. Ojalá que le vaya bien, porque... Mira, francamente, yo la quiero ver. Yo sí la voy a ver. Yo sí, pero por eso es que ojalá que le vaya bien para que siga haciendo películas, porque son buenas. Pues. Sí. Pero creo que todas se hacen de culto. Tiene sus cabales, esa es la pila de él, que tiene un following bien fiel, digamos. Yeah. Y Sin City, no. Posición 72. Oh, shit. Hizo $9,000. Ey, no aparece. Y no ha venido al Guardianes Alfa. Aún, por ahí. Guardianes. ¿Estarán por la 20 y algo, tal vez? Pues la 12. ¿Es la posición 9? No, ay, sí. Okay. Hizo 3 millones todavía. ¿Y lleva? Lleva 320 algo. 323. Okay. Yo le dije, mira, fíjate que le dije a mis hijas, a la Lucy más que nada, que es, fíjate que conseguí una película para ti. ¡Ah! ¡Guardianes de la Galaxia! Y vos con campanita, la botaste. No, mi amor, no, la de. Pero ya la vieron, Sí. La de Sherman y Mr. Peabody. Ajá, Mr. Peabody y Sherman, que se la tengo ahí. Entonces, no era esta. ¡Ay, pero esa chiva también! Gracias, papá. Vale, la viento. Esta no es Grota. Esta mierda no es Grota. All right. Yeah. ¡Ah, esta chiva también! Pero no sale Grota. Señoras y señores, con eso continuamos a lo que ustedes han estado esperando. Así es. De forma prematura. Prematura. Sí, esta es. En este episodio muy especial de la carnita, nada más vamos a abrir los micrófonos. No eran las noticias. No. Ah, okay. Dijimos que las íbamos a decir. Hacer una sola amalgama. Una amalgama. Así que ahorita está la amalgama que nosotros llamamos Open Mic, en la que hablaremos acerca de noticias, reviews, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero tenemos un mini review, Don Britoman, de Star Wars Rebels. Sí. Bueno, en las series que hablamos que ya venían, que ya estaban prontas a destrenarse, estaba Star Wars Rebels. Uh-huh. Y ya vi el primer episodio. ¿Es animada? Es animada, la animación es bastante parecida a la de Clone Wars. Aunque en calidad de animación yo la sentí un poquito más tiesa. Que se ve un poquito más caricas. Ajá, o sea, un poquito más caricaturesca, un poquito más tiesa. No sé, un de personajes femeninos que tenían como pelo. Bueno, los Wookiees se veían horribles. Ya salieron unos Wookiees ahí, horribles. Pero, sin embargo, yo estaba, o sea, la vi por cultura general. ¿Verdad? No me llamaba para nada la atención, no estaba nada emocionado por esta serie. Pero está buena. O sea, yo la vi y me gustó. Pero así bien clavado con el arte y la calidad de la animación y todo eso. Sí, pero... Pregunta. Uh-huh. Mi hijo estaba viendo un corto, no sé si era parte o era un anuncio, de un piloto rebelde en un field, en un campo, como que fuera un trigal, y le está tirando a una nave del imperio con una, como una ondilla, pero bien chiva, cositas de energía. Es parte de ese episodio. Sí, ok. Fíjate que tenés razón, los personajes no los vi tan detallados, pero me gustó hasta más que la Clone Wars. Sí, fíjate porque que los otros eran muy como... Yo después picudos, vi... No, no, yo nunca terminé de ver la última... Eran como los tres lancheros. Sí. Los otros eran... No, pero es que los otros parecían marionetas de madera. Estos también. Ah, pero... No, estas parecen de plastilina. Tiene... lo que creo que es lo que más me gustó de esto fue que la historia, para empezar, estaba buena. No sé, y ahí sí no me recuerdo cuánto fue que duró el episodio. No sé si este, por ser el primero, fue doble. Pero la verdad que yo... Ah, ahí se va. No, siguió. Ah, ahí lo van a dejar. No, sigue. Y entonces y te cuentan una buena historia. Lo que más me gustó fue que ese contraste de... Ok, hey, momento, ¿verdad? Ya no son Clone Troopers, son Stormtroopers. Ajá. Ah. Porque ya es en otra época. Claro. ¿Verdad? Es el imperio. De repente ves que vienen unas naves y oís el sonido. Puta, ese es un TIE Fighter. Sí, un TIE Fighter. O sea, esto ¿verdad? Es... Cuatro años antes de episodio 4. O sea, es entre medio del 3 y el 4. Ajá. Entonces, salen TIE Fighters, ya no salen los... ¿Cómo se llamaban? Los Victory se llaman, vea. Los triangulares, que aparecen cabeza de flecha. Cabal, ya no salen esos, sino que ya hoy ya están los Star Destroyers. Star Destroyers. Y después de estar viendo todo eso, que se siente bien chivo, incluso estábamos hablando con Rampage, que los sonidos los reconoces increíblemente, que son los sonidos de la trilogía original. Yeah. Los sonidos de las naves y todo. Uh-huh. Y está viendo y en eso, hey, o sea, en esa continuidad, Darth Vader está vivo, o sea, en cualquier momento podríamos ver a Darth Vader, no sé si va a salir, no sé qué planes hay, pero, está contemporáneo a Darth Vader en su máximo... En su apogeo. En su máximo apogeo. Uh-huh. Matando Jedi por todos lados. Sí, la verdad que por ahí sale un mensajito que de Obi-Wan. Obi-Wan ya se ve con barba, pero no viejito todavía, sino que se ve como lo vimos en las últimas películas. Diciendo, miren Jedi, no regresen al templo de los Jedi que nos han hecho mierda. Los que están vivos, escóndanse. Porque estamos hechos mierda, vea. Ya vamos a ver qué putas hacemos. Bueno, entonces vamos a ver una masacre ahí de Jedi. ¿Sí? Yo creo que ya pasó. Ahí está con la esperanza que alguno sobreviva. Que alguno sobreviva. Ajá. Uy, okay. Entonces. Y está buena, realmente está buena. Uno de los personajes que creo que es de los personajes recurrentes. Yo desde que lo vi, me parece conocido, vea. Y cabal, acabo de leer, y sí, es un personaje que es basado en el diseño. Yo creo que se equivocaron, porque en lo que yo leí decía que se parece al diseño original de Chewbacca. Pero no, yo creo que era el diseño original de Han Solo. Porque Han Solo al principio no iba a ser humano, iba a ser un como lagartija. Ajá. En cacería. No, tenés razón. Entonces, pues sí, este es el diseño original de Chewbacca. Bien raro, pero sí, cuando lo ves, sí ya... Más si leíste The Star Wars, reconoces el diseño. Y está interesante, está bonita la historia. La serie. O sea, por lo menos yo quedé picado de seguirla viendo. Ojalá que las historias sigan así de buenas. Nice. Y lástima de la animación, ahí sí deja un poco de... Pero ojalá que se vean. Bueno, no se tendrían que ver X-Wings, ¿ve? No. No. Bueno, tal vez. Es que supuestamente X-Wing eran como medio nuevones en episodio 4, ¿no? O sea, estaban hechos mierda, pero como que... Yeah. Se los acababan de huevear. Sí, es que por eso digo, porque ya en episodio 4, en la batalla de Yavin, ya se habían... Algo verdadito. All right. Hey, por cierto, al hablar de eso me recordé de la Ahsoka, que nunca supe qué le pasó en Clone Wars. Y aquí en Wikipedia te dicen, hey, spoilers, Mara. Se muere. No muere en la serie. No. Y han habido declaraciones que dicen que la quieren utilizar en Rebels. Posiblemente que ya salga es como un adulto entre 20 y 30 años de edad. Es que... Y te dicen que sí, supuestamente ella sobrevive a la Orden 66, que era la de... El asesinato. Es que yo no he terminado de ver la última temporada de Clone Wars, que está en Netflix. A donde voy, y vi un episodio ayer después de ver Rebels para comparar las animaciones, a donde voy ya no está saliendo la Ahsoka, sino que ella se mete en un zulío que la culpan a ella de que es la que había matado a otro tipo, y al final descubren que no es ella, ¿verdad? Pero ella dice, ah, puta, vale, verga, me voy. Y deja la Orden Jedi y se va. Creo que eso lo utilizaron a propósito para como para alejarla. Para no matarla. Y no matarla. Nice. Lo cual es... Bueno, never mind. Porque, o sea, Darth Vader sabe, pues. ¿Entendés? Sí, porque es Anakin. Ajá, él sabe que, puta, ahí anda la Ahsoka. No, pero si él dio la orden, maten a todos estos cerotes. No sabe quién es sobre. O sea, él no los anda matando uno por uno. Claro. Que era lo que nosotros creíamos originalmente. Sí, que... sí. Que él andaba... O sea, bueno, cuando se supo de que habían matado a los... De las purgas, ¿no? Las purgas, yo supuse que no habían muchos y que él personalmente los andaba cazando. Pero será Grievous. Bueno, también cambiando un poco el tema. Star Trek. Empecé a jugar... No, estoy jugando un juego que tú recomendaste hace ratos. Wasteland 2. Sí, 2 semanas. Hace 2 semanas. Sí, hace poquito que estamos hablando de ese juego. Wasteland 2 es un juego... muy jugable, sí. No, esa es la lo que quiero comentarles. Número uno, no es un juego casual. Es un juego de que si vas a empezar a jugar, revisa bien tu calendario, porque lo más probable es que vas a seguir jugando... Despedite de tus amigos. Sí, despedite de tus amigos, de tu familia, dile adiós a los niños. Bueno, señores, este es el último programa de COVID Geek. Porque... Que es juego más adictivo y la cosa es que es lento, es un juego lento. Entonces... Pero ya viste que sí se puede correr. Sí. Aunque sí. En parte es innecesariamente lento, es lo que estamos hablando. Sí, es cabal. Entonces, tenés mapas que vas descubriendo con tus personajes, es un RPG. Entonces, tenés tus personajitos, vas armando tu grupito de personajes y con eso vas haciendo diferentes misiones. La forma del combate es bien chiva. En realidad, eso es lo más chivo quizás del juego, la forma de... Por turnos. Ajá, la forma de combate por turnos. Entonces vas, o sea, pones tus personajes. Es una forma de combate super ancestral, ¿verdad? Sí. Pero sí. Pero cool, porque tenés, puedes ocupar el terreno y parte de los obstáculos, te dan mejor cobertura, por ejemplo, o mejor aim, tenés mayor probabilidad de pegarle a los malos si estás, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice? Parapetado. Parapetado. Contra... Estás bajo detrás de cubierto, así, de algún muro o algo así. Entonces, eso hace que sea menor la probabilidad de que te peguen a vos y mayor la probabilidad de que tú le pegas a un malo que esté en el descubierto, ¿no? Y ahí tenés una infinidad de armas y de municiones que puedes ocupar y tenés habilidades que podés, como cosechando en tus personajes. Una de ellas es la de cambiar las armas. Entonces puedes hacerle upgrades a tus armas. Tenés otra que te sirve para abrir locks o para abrir cajas fuertes de combinaciones, uno de hacker, otro, y todo esto ocurre en un mundo postapocalíptico. Estrepitoso. Sí. Supuestamente ahí por los 60, una cosa así, ¿verdad? En los 80s. Fue sí, claro. en la Guerra Fría. Sí, fue el Armagedón. Fue el Armagedón. Entonces, según la teoría de estos chavos, todo el mundo se murió excepto Arizona. La narizón. Según ellos creen, porque solo más allá solo hay nubes de radiación, no pueden llegar. No pueden llegar. Entonces, esto es este grupo de científicos que sobrevivieron este No, son ingenieros del ejército. Ingenieros del ejército, cabal. Entonces, han hecho un grupo que se llama los Rangers. Y ellos andan caminando, atravesando Arizona. Y andan... Texas Rangers. Básicamente manteniendo el orden, o tratando de mantener el orden. Tratando de ayudarle a la gente que ha sobrevivido. Entonces... En realidad la historia es bien chiva, la trama es bien chiva, las cosas que vas encontrando, todo tiene un toque medio humorístico, tiene... Humor oscuro. Humor oscuro, tiene monstruos que pues así dan miedo, hay malos que son chivos. Bueno, también hay conejos gigantes mutantes que te pueden hacer miedo. Sí, sí, sí. Mira, el juego en realidad chivísimo, y cuando lo empezás a jugar, seguro que te vas a echar por lo menos 2 horas jugando. Y de ahí ibas a decir, no, ya hasta aquí llevo, ya no, ya estuve, ya me voy a dormir. Pero ahí decís, no, tal vez solo voy a llegar hasta tal lado. Pero esa es la cosa, que de las 2 horas que jugas, media hora es armar tu grupo de sí. personajes, porque ver si le das un punto más de inteligencia o un punto más de carisma. Sí. Después, ser carismático. Después hay otra hora que uh-huh. simplemente, bueno, a ver, le voy a pasar estas municiones y después este otro acá, y esta arma le queda mejor, y que la... O sea, súper técnico. Yeah. Es uno de esos juegos que se juega con un spreadsheet, ¿verdad? Mientras que calculas ahí qué te conviene mejor darle a... No es así movidísimo. Es para cierto gusto, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que también eso tiene su gracia de que sea un poco lento, porque ponele ahí... Sí. Probé un... O sea, tengo que aceptar. En esos momentos en la vida en los que vos decís, ah, what the fuck, probemos, vea. Un jueguito que me recomendaron de para iPad. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. Vaya, lo bajé y todo. Vaya, que este juego se juega así, cha, cha, cha, cha. Eso de unir babosaditas y que 4 en línea y no Candy sé qué. Candy Crush. No era Candy Crush, era otro presente. 2041. Y yo, a ver, y solo ves que, va, aquí hay 4, voy a unir estos 4. Y solo ves que, ¿qué putas está haciendo? O sea, se ve que hice algo bueno, pero no sé qué demonios. O sea, me cayó mal ese puto. Yo quiero tener el control de lo que estoy haciendo. No sé ni qué. Mira, y no te burles del 2048. Mi hija lo llevó y... Es adictivo. Ese volado. Es adictivo. Ey. Uh-huh. Me da pena decir cuántas horas he desperdiciado jugando ese volado. Y no he alcanzado lo que ya he logrado. Voy atrás. Y ya te perdí el respeto. Pues, cuando vi tu score, dijo. Este jueguito. Te quería. Regresando a nuestro, una de las razones por la cual te tardas tanto en jugarlo. Por más que quisimos cambiarle el tiempo. Sí. No, por más que. Indirecto. Por más que vos quisieras jugar este juego, que fuera rápido, te das cuenta que el juego es súper lento, pero es lento, como dice Ticoman, innecesariamente. Por ejemplo, para llegar de un punto en el mapa al otro punto en el mapa, no hay una opción de travel rápido. No hay aviones. No, entonces, a huevo, tenés que caminar. Te lo está diciendo el que nunca descubrió que... No se puede correr. Correr. Ya le pregunté a ti. No se puede. Solo fíjate que en caracol. Hay unos mapas... para atrás. Casi. Hay unos escenarios o mapas que son enormes en realidad, donde vas caminando y vas navegando por todo este... No. ¿Qué estás hablando? Nada, dale. Chiste de Dora, la exploradora, me suena. No, ¿cómo va a ser? La cosa es que tenés estos escenarios bien grandes y hay que navegar por ellos porque tenés como barrancos por un lado, barrancos por el otro, hay que pasar por debajo de una casa, o sea, un gran chongo que tenés que encontrar. Y luego tenés tus áreas en las esquinitas de los mapas estos donde salís al mundo general, que es como que ahí puedes llegar a otro sector, o a otra ciudad, y en esa otra ciudad encontrás el mapa donde tenés que navegar por toda esa onda. Vaya, por ejemplo... No hay forma de llegar rápido. Como que el chero con el que tenés que hablar queda exactamente al punto más lejano de la entrada. Y lo peor es... A huevo tenés que atravesar. Sí, lo peor es que esta es tal vez segunda vez que fuiste a hablar con él, porque primero tuviste que ir a hacer otra onda en otro pueblo. Sí. No, y te vas dando cuenta al principio de que el juego no es tan lineal. O sea, vos podés tener misiones en un lugar, pero de repente te das cuenta, pues ya no tengo la habilidad todavía, ni las armas. No te obligan a hacerla en orden. Ajá. No tengo ni las armas ni la habilidad para terminar este questline. Entonces ahí lo voy a dejar. Voy a hacer otros quests para el otro lado. ¿Sabes qué? Eso en un juego, lastimoso, a veces me cae mal porque a mí siempre me cae no mal. Te das cuenta. O sea, vos seguís insistiendo en terminar tu quest sí. hasta después como de haberle dedicado un cachingo de tiempo. Decís, ey, ¿será que no tengo a... me falta? No, aquí no, rapidito no, te sí. das cuenta de que no podés. O sea, en la sección que está hablando más, que ya me la puedo. En la entrada de las secciones hay dos cañones así automáticos que solo pasas un borde que hay ahí y empieza el encuentro y ta, ta, ta, madre, te moriste. O sea, okay. No puedes sobrevivir. Y entonces rapidito decir, no, no voy a volver. Es que mira, yo suelo ser bastante necio. No, es bien yuca. El Biocop pues, Out hasta que le gustó. Sí. No, y rapidito, como el juego tiene tantas áreas en realidad, y tiene tantas... eso es bien rico en ese sentido, de que vos podés ir a hacer un montón de diferentes misiones y de diferentes y muchos lugares donde poder explorar. Rapidito poder decir, me estaba lechón, estoy perdiendo el tiempo acá. Mejor me voy a ir a ver qué más puedo hacer, ¿verdad? Y al nomás salir, también tenés encuentros random, que por ejemplo vas de un... Esos son peligrosos. Sí. Ocupar protección. Sí, siempre ocupamos ahí el escudo. Cuando vas de un lugar a otro por el desierto, de repente te pueden aparecer malos, ¿verdad? Así, un ataque por sorpresa. Uh-huh. Esos son divertidos también. O vas caminando por el desierto y de repente te aparece una transmisión rara en el radio y te dicen, mira, tenemos problemas en tal lado. Entonces tenés que ir a entrar a esos questlines nuevos, ¿verdad? Entonces sí está bien entretenido, bien chivo. En algunas partes innecesariamente lento, pero si le gusta este tipo de juegos así como estrategia, yo creo que vale la pena para que lo jueguen. Cool. Y está barato, $39, $40. En Steam está para Macintosh Macintosh, no, Linux y PC. No nos dan comisión, pero podrían. Right. A ver, ¿había algún news? El Sensei tenía news. A Sensei, ¿qué noticias tenías? Ya me desperté. Ajá. Va una. ¿Puedes decir otra? La segunda es, Piano quiere pasar los de Top Gear. ¡Sí! Los echaron de Argentina. Los echaron feo. Por bayuncos. ¿Y hoy qué hicieron? Fíjate que estaban haciendo un especial en Argentina. Estaban atravesando Argentina. Porque iban a para Chile, o sea... Lo iban a pasar, entiendo yo, ¿verdad? Ya. Y que no iban a las Maldivas. No, pero creo que no. Esa es la tontera que... El carro en el que andaba el Jeremy Clarkson... Y que ha de haber sido a propósito, sí, conociéndolo. Hacía la placa del carro hacía alusión a la guerra por las Malvinas, por los Falklands. Falklands. Sí, en inglés Falklands. Entonces la placa era H982, de 1982, el FLK. El año de la guerra, claro. El año de la guerra y FLK. ¿Y para qué? O sea, dicen que en el hotel donde estaban afuera haciendo una gran bulla estos argentinos que creo que eran veteranos de la guerra. Eran veteranos, ajá. Entonces, y que cuando salieron nos apedrearon los carros y todo, entonces básicamente... y al que le cayó la piedra era el argentino que habían contratado. Sí. La cosa es que los escoltaron rapidito afuera del país. Y que los carros los iban a destruir, ¿viste? Dejaron los carros y dijeron, quémenlos los carros. Bueno, y era carro bonito, raro. Era un Porsche. ¡Ah! Oh, ¿sí? ¡Puta! Era un Porsche. Y el otro no sé qué era, pero el que andaba Clarkson era un Porsche. Y sacaron unas fotos y sí, el vidrio quebrado con piedras. Pero es que cómo se le ocurre también. Es que yo creo que ya se les está pasando la mano con ciertas cosas. No puedes. O sea, tal vez comprendo que traten de ser chistosos y que el mercado de ellos es allá en Inglaterra. Eso te iba a decir. Pero no puedes insultar a la gente. Tal vez ellos pueden saber hasta qué punto pueden tirar un insulto y la gente cómo va a reaccionar en sus países. Sí. Pero salen de ahí y hacen una cosa. Mira, yo creo que lo hacen a propósito para llamar la atención. O sea, su mercado meta no es Argentina, es Inglaterra y Europa. Sí, pero mira, yo siento que eso sí, se pasaron la mano. Es una estupidez lo que hicieron, porque es una estupidez. O sea, ¿cómo se te ocurre insultar a alguien? Pues, en su casa. En su casa, de veras. Eso es tonto. Igual cuando lo hicieron con los Estados Unidos. ¿Con México? ¿O con México, pero México no fue en México. Con Estados Unidos sí fue en Estados Unidos. Que estaban jodiendo también, entonces... No, vea, no es de alguien cuerdo andar haciendo esas cosas, así que bueno. Pero eso es lo que le pasó a los... Uy, mira, otro auto tenía la chapa con el número de soldados muertos argentinos, puta sea. Sí, imagínate. Ajá, no. A de veras, uy, eso no sabía. Eso dice Rofe. A ver, ¿qué más, sensei? Lo que le pasó también a Norm Breifogel en Argentina. ¿Qué pasó ahí? Lo invitaron a la convención de cómics. Vendió $1,400 en obras originales. Pero le pagaron en pesos argentinos que no los pudo cambiar a dólares. Ey, pero... Y nadie le avisó, por eso está enojado. Pero, entonces, pero ¿qué ya hizo? Hasta yo sé que no puedes adquirir fácilmente dólares. ¿Y qué hizo entonces? Tiró sus descargas de frustración en Twitter. No, pero para esa gracia mejor vas a un supermercado, vas a un centro comercial, te compras un montón de cosas y te la llevas. Pagas tu hotel con eso. Sí. Tus taxis. Se fue. Invitabas a llamar. O sea, hubiéramos comprado. Ahora, pues, sí. Repetí el nombre del artista porque no lo reconocí. Breifogel, el de Batman. Norm Breifogel. ¿Qué hace? Dibuja Batman. Ah, gracias. Puta, Julio. ¿En qué serie? A revocar el... ¿En qué serie? Es que es uno de los clásicos. Ah, es clásico. Oh, boy. Ya está, yo me lo puedo. Sí, de los que le gustan a Brito. Sí. Ay, hey, Julio, ¿qué? Ay, le gusta a Brito. ¿Qué? Échale esto. Vamos a revocar la membresía. El diploma de geekología. Fíjate que tenemos por acá un email de nuestro amigo Ja. Ajá. Y ya llegamos a los emails. Está bien contento. No, pero acabó el asunto. El tema es para leerlo durante el open mic. Dice, hola, Guijo, ¿cómo están? Espero que bien. Les escribo aportando al open mic. El tema es el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Sí. No fue hace mucho que Johnny Ive había dicho que con el iPhone 5 había encontrado la perfección en el diseño de un teléfono y ahora nos sale con estos aparatos que caen en el absurdo, dice acá. El absurdo que por hacer los teléfonos más delgados, ahora se les salga el lente de la cámara. Se dobla. Y es absurdo que los hagan de un tamaño que no cabe a nadie en el bolsillo convencional. El hecho, dice acá, que tengan la cámara salida, me queda claro que es con el fin de vender más fundas, y lo del tamaño es solo el reflejo de que ahora Samsung es quien está marcando la pauta en el mercado. Samsung, con sus miles de tipos de teléfono, descubrió las phablets y ahora Apple las sigue. Muy triste. Sobre iOS 8, ¿quién será decir que es una basura? Está lleno de bugs y errores y no aporta nada extraordinario a los teléfonos o iPads. Lo único que he visto con estos nuevos sistemas operativos es que ahora mi teléfono es más lento y empieza a parecerse más a Android. Creo yo que esta situación en la que Apple tiene que sacar a cada año algo nuevo al mercado le está matando la iniciación y le está matando la calidad de su software. ¿Qué les parece a ustedes? Les mando un saludo. Jair dice acá. Bueno, está tema de discusión. Yo estoy de acuerdo con que no me gusta la cámara salida. Yo lo dije desde un principio. ¿Sí? Y por eso yo tengo mi iPhone 5S. Y planeo quedarme con el iPhone 5S hasta que salga un 6S o si se me llega a arruinar este. Lo ha aventado a lo que es la piscina. Lo por todos lados. Mira, en la licuadora. Sea accidental o no. Will not blend. No, pero ya tengo iOS 8. Te soy sincero que yo no he tenido ningún problema. Ni yo tampoco. Con el iOS 8. Tampoco es como que le he visto aquella gran diferencia que, uy, qué vergüenza está. Son cositas. Hay cositas útiles. Es incremental el... Uh-huh. En realidad, lo de Siri, que si ahora está conectado en el carro, eso es chido. Es chivísimo. Es chido. Porque solo dices, hey Siri, y la idea es que querés. O ya, si estás en español, oye Siri. Oye Siri, es. Eso está bien cool. Las notificaciones están bien chivas ahora, que se parece más a Android en el sentido de que puedes poner apps. Si estás en España es Arza Siri. Arza Siri. Arza Siri. Y mira, alguien se ríe. A mí me da risa realmente, no lo que acaba de decir Ticomán, sino que tanto que han hecho con eso de que se doblan. Sí. Yo, si tenés un teléfono, si tenés un teléfono metálico, más delgadito, más grande, por la gran puta no te sentés en él, cabrón. Sí, sí. Más caro. Pues sí, es como que de repente, va, la no, mara que pues se mete el teléfono en la bolsa de atrás. Pues sí, pero es como que mejor conocido como pendejo. Sí, es como que vos tengas un carrito viejo y sabes que lo podés parquear en cualquier lugar y no le pasa nada. Pero de repente te sacas la lotería y te compras un BM. No lo vas a parquear. No lo vas a parquear en cualquier lado. Cambias tu hábito. Sí, sí, sí. Si ahora tenés un teléfono más grande, aunque el otro te lo metías en la bolsa de atrás, puta, y no te sentes. Y no creo que, sí, yo creo que no es válido eso de que lo compares con otras cosas porque es como lo mismo. ¿Verdad? Puta, compré un Ferrari y ahora mira, paso encima del túmulo y todo se choya. Sí. Sí, pero. Compraste un Ferrari no es para andar así, ¿verdad? Entonces yo siento que es lo mismo con el teléfono. Si compras un teléfono tan delgadito y tan cosas, entonces lo cuidas distinto. Ahora, no, y si, ahora, y si compraste el Fable, el de 6, o sea, lo siento, pero cómprate un iPad mejor. Sí. Yo no entiendo ese teléfono, aunque sin embargo es el que se acabó más rápido. O pero sea, como se que vendió súper sí rápido. Y hay un montón de gente que se arrepintió porque precisamente ellos pensaban que más grande mejor, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta, no, sabes que no. Tal vez para mí no. Pero para alguna gente sí. Para un montón de gente. Para algún ciego, tal vez. Sí. Alguien con, no, si pasa alguien con un problema de la vista que quiere tener cuatro iconos así de, sí, en la pantallota de 6 pulgadas. Entonces, yo de veras, yo no me quejo, pero yo no voy a hacer. No lo puedes ni agarrar. Sí, no. Yo no voy a hacer. Mira, ya lo boto y no se me cae el. No se quiere. Si no ve los caracteres, compra una lupa. Como esta. Como esa. La otra cosa que. Se llama la lupa. Sí, o conozco un parque también. La otra cosa es, ahora tenemos más. Tenemos dos opciones, en realidad. El más grandotote y el mediano. El menos mierda. Y yo me he quedado con el este chiquito. Aunque, te soy sincero, el 6 normal, siento que no está tampoco tan monstruoso. A mí ese es el que me gusta, el 6. Para salir a correr, que es lo que más hago yo, siento que está bien, pues cabe en un pouch y lo puedo andar tranquilo. Cabal. Ahora, con el comentario de que cada vez iOS 8, bueno, iOS, se va pareciendo más a Android, sí. Yo creo que sí, aunque yo siento que han logrado mantener, por lo menos a mi gusto, no, a mí me gusta más iOS que Android. Ajá. Y le han puesto cosas a iOS que son de Android sin pasar la línea para decir, no, ya está demasiado parecido y ya cometió, ya tiene lo que no me gusta de Android. Yeah. Creo que todavía no, ¿verdad? Porque no tanto eso de que te sale menú y después otro menú y después, no. Esa es la cosa de Android que a mí también no me gusta, ¿verdad? Que la configuración es bien confusa. Uh-huh. Tal vez al usarlo ya no se hace tan confusa, pues, pero a mí no me dan ganas de usarlo. Pero bueno. Y es sluggish, ¿verdad? El performance de Android a mí todavía no me termina de convencer. Eso no, nunca lo he usado como para opinar. Mi opinión es que Apple no tiene el monopolio de la innovación. Sí. Otras compañías pueden tener buenas ideas o buena implementación de las mismas. Pobreles. Y yo no veo mal que ellos traigan esas ideas buenas y se las apliquen a su sistema operativo. No es, no lo veo como un aspecto negativo para Apple. Sí. Yo la batería, es más, yo siento que ahora me ha mejorado el ¿sí? Porque llegaba al mediodía y tenía que estar cargando el teléfono. Ahora me dura el día completo. No sé qué ha hecho, no sé qué ha pasado, pero me está durando más la batería. Mira, y cuando salió el iOS 8, ¿cuáles eran los errores que tuvieron que parchar, que la madre estaba? Había uno para el medical kit o el health kit, no sé. El no. Health kit, sí. Había otro que era una vulnerabilidad de esas que yo creo que uno nunca nota, porque yo no. Había como algo con el wifi, parece también. A mí pero el 6 Plus, tenés razón, pero ese fue, si mal no recuerdo, cuando actualizabas. Ah, al 801. Al 801 por la primera cagada del health kit. Perdías la señal de... ¿Sabes qué pasaba? Me voy a meter en algo más técnico. Supuestamente, si vos hacías el upgrade over the air, tenías el problema de Wi-Fi y los otros problemas yucas que se te podía hasta trabar el teléfono. Pero si hacías el upgrade vía iTunes... Ahí no. No, es nítido. Qué raro. Y era todo porque cuando mandaban el upgrade over the air, supuestamente solo mandabas las diferencias, los cambios. Entonces, algo venía mal en ese listado que borraba un volado y no lo reemplazaba. Ya. Un archivo. Entonces, pero cuando lo hacía vía iTunes, ahí estaba todo, entraba por todo. Por eso es que no les dio todo. Así un format de dos puntos, ¿eh? Algo así. All right. Así que bueno, eso es lo que pensamos. Yo, pero el 16 de octubre, ¿sí? Por cierto, el rumor es que salen los nuevos iPads. Que francamente, hoy sí me pueden valer chonga porque estoy súper contento con mi iPad mini Retina. Yo estoy, sacaron ahí no pienso lo que sale toda la vida, ¿verdad? Que así creemos que va a ser los nuevos iPads. Uh-huh. Y se ve bien parecida, solo con pequeños detalles diferente a la Air. Ajá. También le van a hacer el vidrio así, pandito. Fíjate que no, por lo menos según esos rumores, no se notaba, pero dicen que es un poquito más delgadita. Ya tiene el lector de huella. Eso sí, yo creo que es un must. Creo que lo va a traer. Sí. Que eso es lo único que yo estoy segurísimo que lo va a traer. Le habían cambiado el diseño de los parlantes. O sea, ahorita son dos líneas de hoyitos. Solo son uno más grande en cada uno. Y los micrófonos los habían cambiado de lugar. Nada más. Físicamente, nada más. Posiblemente, sí dicen que va a ser el procesador nuevo. Ah, el, sí. Y otra cosa que decían, aunque decía el tipo, este es un rumor, pero en este render que han hecho, ahí está, que como que le iban a quitar, y ojalá que no, porque yo lo ocupo un vergo, el botón de mute. Eso lo ocupo yo también para... Yo lo ocupo para lock rotation. Igual yo. Entonces... Mira, yo estoy súper, súper contento en realidad con mi iPad Retina. Este sí, saque lo que saque, en realidad tiene que ser algo súper espectacular para que yo diga, no, mira, voy a venderla y voy a comprarme la nueva. Fíjate que yo estoy... Semanas después, sí. Ya pedí mi nueva... Yo estoy con el... Yo dijera lo mismo. Cambio el cuadrito. De la iPad Air. Escena y está ordenando en Amazon y dos de una sola vez. Mi reloj de con carátula de 12 pulgadas. Si yo dijera lo mismo de mi iPad Air, si no es por el pequeñísimo detalle de que ya vendí mi iPad Air. Pero no la he entregado porque no me la han pagado, pero el tipo, ¿y pero cuándo va a salir? Que... ¿Y cuándo va a salir? No, pero tu táctica me llega porque vos, en realidad, o sea, vendés primero lo que tenés y después vas a comprar lo nuevo. Y en realidad te sale, la diferencia nada más y me imagino que no es mucho lo que terminas. Sí, pues unos 100 dólares. Pero entonces está bien. Pero sí, hay Mara que también, que ni siquiera ha decidido qué va a hacer con lo viejo y ya tiene el aparato nuevo y cuídalo. Sí. Pero sí, yo estoy súper contento con los dispositivos que tengo ahorita. Y de veras, tiene que ser algo súper radical. Porque, de los 90. ¿Sabes por qué? Bien radical. No. Vero, mi esposa. ¡Ah, salió en gold! ¡Ah, oh, es radical! mi esposa tiene el iPad 2. Y está contenta, feliz, o sea, lo ocupa todos los días y está, y yo le dije la vez pasada, mira, ya va a salir el nuevo. Mi mamá descubrió que pero podía este funciona ver su bien, correo electrónico en el iPad 2. Y mi hija, feliz. Luciana, tiene el iPad 1. Y ella es feliz viendo Netflix ahí. Pues sí, para eso. Tiene Netflix y como dos jueguitos más que le encantan, que eso es su pila. Y con eso está, pero contenta, o sea, no necesita nada más. Ya va a crecer, pero... Bueno, pero por el momento. Next. All right. Hey, Gotham. ¿Vieron Gotham? Segundo episodio. Sí. No. Sí. Bueno. No me gustó. Ni a mí tampoco. No yo siguió como el primero sentido. No lo sentí. Yo sentí que pagó un bajón. ¿Sabes lo que a mí no me gustó? A mí no me gustó que yo siento que tienen un montón de personajes y se están basando demasiado en el único personaje nuevo que se han inventado, en la vieja negrita esa. En la Fish. En la Fish. Que me llegó a desesperar que todo la Fish, que mataron esto en el territorio de la Fish. Que no sé qué. Y puta, teniendo ahí a la mafia, teniendo a todos los malos, se podían basar en cualquiera. ¿Por qué se tienen que basar en ella? Ah, espérate. ¿Por qué dijiste vos lo de lo del lobo, no sé qué, de Falcone, que dijo lo de la boca del lobo? En la boca del lobo. En boca del lupo. Ajá. En boca del lupo. Es italiano. Ajá. Espérate. Significa... ¡Vieron la significancia! Pues, yo no entendí la significancia. Life. Sigan hablando y se le puede conseguir el link. Sí, porque yo me quedé... ¿Qué? Porque Chivata es una Chivata. Es Virgada. Pero sigan hablando del episodio. ¿Virgada o Chivata? No, es Virgada. Porque sí, a mí no sé, pero este me dejó... O sea, Tampoco como que, ya no voy a ver esta serie, mierda. pero tampoco así como, no sé. No, bueno, ¿qué opinan de la Bárbara Gordon? Prometida. Qué culito. Sí. No, demasiado buena para el James Bond. Sí. Pero sí. Bueno, mira, yo te digo que lo sentí igual que la premier, porque la premier tampoco fue como que, oh my god. Sí, siguen saliendo el pingüino, matando a Amara por su lado, sigue saliendo la Fish, haciendo sus debergues, el Gordon tratando de mantenerse honesto y el otro que le vale, así. No, y también yo estaba con la expectativa de por fin ver, y el episodio se llamaba Selina Kyle, de ver a la Catwomancita, Catgirl, y puta... mitad del episodio y no salía la cabrona. Ah, sí. Ay. Mira, yo sentí que duró bastante el episodio porque... ¿Y cuando sale? Resolvieron el crimen, después sale la Catwoman, después... Y cuando sale, no sé, yo siento que hizo bien poquito. Pero cuando habló, yo me quedé como... Fuck, no era ese tipo de voz el que me esperaba. Ah, ok. Y... Sí, porque primera vez que hablan en el... Ajá. Y tampoco me gustó la voz de la dicha. Entonces, no sé, a mí sí no me gustó este segundo episodio. Ojalá que mejore. ¿Sabes? El problema que yo le vi es que ya estamos cayendo en el tipo de episodios de que va a ser la serie continuamente, que son temas policíacos. Gordon investigando un crimen, resolviéndolo, y únicamente todos los personajes clásicos de Batman haciendo cosas periféricas. Pero lo que sí me gustó es que se ve que, por lo menos, tal vez el subplot que se está tramando en el fondo, si es basado en el pingüino. Siento que él está como tratando de ahí, haciendo su plan. Mira, si lo va a desarrollar en esta temporada, no sé, pero... Pero sí, eso sí fue lo que me gustó. Pero, te entiendo. Pero para mí en lo personal, ver al pingüino 5 minutos en cada episodio mientras estás en su plan, no me llena para ver la temporada completa. Y si sigue así, yo creo que no va a tener segunda temporada. Lo mismo dije yo. Y no, yo revisé los ratings del segundo episodio y tuvo un bajón con respecto al primero bien grande. Que no es raro, porque los primeros siempre son los que tienen ratings. Sí, es que fíjate que si lo comparas, y lo que yo, más o menos lo que mencioné de primero, si lo comparas con un Smallville, vos por lo menos sabías que no ibas a ver a Superman, pero veías al Clark ese, aunque estuviera llorando porque no le hacía caso a la bicha, pero veías usar sus poderes. En cambio aquí como que te hace falta ver algo del Batman, pues, ver una capita por ahí al fondo que se avienta de una de las gárgolas. Entonces, no sé, a mí me sigue dando ese mal gustito. Sí, es que realmente Gotham, como el concepto que han dado ahí, no siento que dure más como para una temporada de 20 y pico episodios. O sea, tal vez una media temporada o algo así. Y, que si no, y ahí fin la historia. Pues, se convierte en un CSI. ¿No? Ok. Alright. S.H.I.E.L.D. preguntan ahí. ¿Ya vieron la segunda? S.H.I.E.L.D. Sí. Sentí S.H.I.E.L.D. que cayó de vuelta a los clichés de S.H.I.E.L.D. de la primera temporada, en la cual sale la negrita del vestido floreado. Hay algún aparato o alguna bozada que están buscando. S.H.I.E.L.D. logra una cierta victoria, pero los malos les logran dar la vuelta y conseguir un objetivo oculto que tenían. Yeah. Así, y así todo. Así fueron los primeros 10, 15 episodios. Ya lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿Viste la gran ayuda que necesitaba el Absorbing Man o cómo era? Que le dijeran, no, enfócate. Sí, enfócate. Espérate, voy a apuntar esa palabra. Que la. O sea, aquí la victoria que obtuvieron es: consiguen un recluta nuevo y capturan al Absorbing Man, pero de ahí pierden el aparato importantísimo que era la clave de todo. Entonces, pero fíjate que a mí me gustó más que los de la primera temporada, el segundo inclusive, porque les está costando un montón. En la primera temporada todo era bien sencillo, el malo de la semana capturado, chequecito, todo bien, y ahorita la llevan en contra. Me gustó que perdieron, aunque eran de relleno, 2 Lieutenant Smith, que mataron en la primera episodio. No lograron lo que querían, solo robarse el avioncito. el hecho que ocuparan al Absorbing Man y que lo ocuparon muy bien. Y eso me encantó en los dos episodios. Y en adicionando lo que vos decís, de entradita sí me dio un buen sabor ver que este segundo episodio empezó exactamente donde se quedó el primero. Ah, sí. O sea, fue una continuación inmediata. O sea, inmediata. No fue que va, ya estuvo lo de la otra semana. Y a mí me gusta cuando son esas continuidades porque desarrollan una mejor historia. Una mejor historia, sí. Pero lo que me di cuenta, que te podías dar cuenta desde el primero, pero quizás yo no lo capté tanto, que el nerdito. Ah, la Simmons. Fitz and Simmons. Fitz es el que está tocado. Pero el Fitz realmente no está tan hecho mierda. O sea, como que es algo, porque él en la mente lo tiene todo. Porque sí, lo que le está contestando, lo que él no puede decir, se lo está contestando la bicha que se la está inventando. Pero a mí, se lo está imaginando. Ese me dio un mal trip al final del primer episodio. Sí, porque esa es la sorpresa del Bien-Yuk. Pero si vos te fijas, o sea, ella le responde la palabra que él se le ha olvidado, pero sí, él la está pensando porque él se está inventando todo. Pues claro. O sea, sí, ella como... También otro detallito. Ajá. Que no solo... Hydra son los malos. Sí, está la tercera facción. Porque la reina es como que está se lo llevó al Tata del Sky. Papá del Sky, cabal, que es Kyle el MacLachlan. Sky. Solo que todo viejito. ¿De quién? Twin Peaks. No, nunca. Que hablando la de Twin Peaks, Muad'Dib. Ya vieron que Twin Peaks va a regresar. ¿Y esa qué, de qué trataba esa? ¿Vos? No lo vi. No lo vi. Bueno, ahí la madre está ahorita, oh my god, porque es una serie detectivesca con sobrenatural de los 80s. ¿Eso de Twin Peaks es por San Francisco? ¿No o qué? A saber, pero... No, así era el pueblo. Así se llama el pueblo. Y también era... David Lynch, el de Dune. Entonces, va a regresar como una serie limitada de 9 episodios a Showtime. Wow. El 2016. Yay. Que va a ser el 25 aniversario de la serie. Ahí me hará feliz por eso. Pues sí, entonces. Bueno, regresando a Gotham, la expresión invoca lupo es literalmente italiano en la boca o la fauce del lobo. Es literalmente italiano, pero mal pronunciado por Julio. Sí. Definitivamente. Y significa buena suerte, dedos cruzados, quiébrate una pierna. Pero lo interesante es sinónimo. Pero así como irónico, me imagino. Buena suerte. Fíjate que no es irónico. Pero así ahora, se lo dijo él. En el episodio sí se lo dice por joder. Lo divertido que encontré yo cuando estaba buscando qué significaba es el sinónimo. Y no me preguntes por qué significa también en italiano inculo a la balena. En el culo de la ballena. Puto, sé que llevan saliendo de una no situación mala. No sé por qué eso es una expresión de buena suerte. No me gustaría estar en esa situación. Es que ya vas saliendo. Puta, si ya saliste del culo. Ya vas a ver la luz. Ya lo ven. Ya vas a ver la luz. Apple. Solo que estos italianos sí que de veras hay que tener cuidado cuando te saludan. No, y también que esa mara sí tiene que ver con los Kree. Pero más que Hydra. Yo creo que sí, porque... Bueno, sí, porque la chavita lo pudo activar, entonces... Ella tenga sangre Kree por ella, ahí. Ella, la reina de algún lado, tiene sangre Kree. Es lo que me está gustando la temporada. Están metiéndole un montón de cosas de... Por Skype se pasa la chikungunya. Tal que no sea el ébola. No, como decían en la radio, dos fulanas caminando aquí en las calles de Salvador. ¡Ay, no fulanita! Es que vos sos una chikungunya. ¡Ay, ya pues! Ya no te voy a decir a vos malévola, hoy te voy a decir la ébola. ¡Oh, my God! ¡Dale! Ok, espérate. Ese es chiste mata, suicida amigos. No, pero pasó en serio, es hecho fehaciente. Reportado por Cuatrovisión. Están diciendo que estaba viendo una noticia donde la película de Christopher Nolan nueva se llama Interstellar. Que esa creo que va a salir cuando el 2015 en noviembre. El 7 de noviembre. Sí. Ya mero. Ya casi. Entonces, parece que el Christopher Nolan, bueno, la empresa distribuidora, está haciendo una promoción por la cual los teatros que todavía tengan proyectores proyectores análogos, van a recibir copias de la película antes, 2 días antes que el 7 de noviembre. ¿Está promocionando los análogos? Sí, el 5. Sí, está como que dándole un favorcito ahí a los teatros que todavía no han actualizado sus... Yo pensé que les iba a decir, aquí les van los proyectores. Sí, yo también. Pero no. Entonces, Epson. Muchos de los... Viene, ahorita están la mayoría de cadenas de cine en transición de proyectores análogos a digital. Entonces, eso que terminando de instalar así el digital y ¡oh, maldito mi puta Christopher! Entonces, ¡ey, pues van a poner el otro! ¡Levantamos! No explica por qué. ¿Cuál es el objetivo de la Porque él es un purista, tipo la madre que todavía compra discos de vinilo. Ah, yeah. Él quiere promocionar eso porque siente porque que el es scratch, la pureza del cine. Okay. Interesante. Deja ver, ¿qué opinan de la decisión de la Corte Suprema gringa en el caso de, creo que Schuster? ¿A cuáles? Contra Warner Brothers. Ilústranos. Por lo que perciben que se le debe a Joe Schuster por haber creado Superman. ¿No? ¿Y que no lo puedo? ¿Cuál fue la resolución? Uh-huh. Ni yo tampoco. No hubo. ¿No hubo resolución? No, porque lo negociaron antes de... Ah, no, perdón. No, esa es la familia Kirby. Es de Kirby, es la cosa. Sí. No, Joe Schuster, ellos, la Corte Suprema, no va a recibir ese caso. O sea, porque ya se había elevado hasta la... No. Dijo, no, vale chonga. La Corte Suprema dijo, no, esto no compete. Pobrecito. Entonces, se queda la última decisión de la última apelación. Sí. ¿Y cuál era esa? No me acuerdo. Okay. Estoy bien preparado. No, mira. Pero era la familia la que la estaba escalando, o sea que no era buena para la familia. La familia Kirby ha estado en negociaciones y poniendo demandas desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Y tenían el apoyo de un recachimbo de artistas del medio. Uno de los, Alan Moore era de los más vocales, por cierto. Apoyando a la familia. Porque Kirby muere, no en la pobreza, pero con mucha necesidad a la mitad de los años 90. Entonces sus hijos siguen diciendo, ay, tratemos de obtener un mejor tratamiento, y ahora con todos los personajes que él ayudó a crear utilizado en las películas Marvel Disney hay más dinero por medio. Entonces, finalmente, en negociaciones en paralelo y fuera de corte entre la familia y Disney, llegaron a un acuerdo. Esos acuerdos no los hacen públicos, pero se supone que Disney y Marvel está dando X cantidad de dinero a la familia, lo cual la familia considera que es un éxito, porque a nivel de cortes, sistema judicial, no estaba seguro que iban a obtener algo. Y también para Disney, este era un caso que no les convenía que fuera la Corte Suprema y que tal vez sentara un precedente con el cual se podían agarrar otros creadores de esa misma época para obtener el mismo tipo de trato. Quita precedente de otros, que le hubiera tocado una tajada de las tres de Capitán América, de Iron Man, Avengers, pero se le iba a multiplicar, de televisión, digamos, los demás. Por lo menos, qué chivo, pero no sé, me queda eso de que, yo apoyo eso de que los creadores se les dé su tajada, pues, pero mientras están en vida. Uh-huh. Ahorita Kirby, pues ya se murió, y entonces todo esto visto es para la familia, que no han creado ni hecho ningún cómic en su vida, o sea. Sí, pero es como que yo hago una empresa y le dejo las acciones a mis hijos, y vos decís, sí, pero ellos no hicieron nada de la empresa. Sí, pero. No, pero. Pero son los deseos del padre de que. Ajá. Pero es distinto. La herencia. Pero es distinto una empresa. Sí, yo lo siento distinto. Una empresa, sí. Porque vos lo que haces es echar a andar una organización y va, ahí está. Síganlo. O sea, pero este es él con sus manos y su talento y su conocimiento. Lo creó y lo que lo siguen ahora es otro. Es como que digas Walt Disney. Walt Disney animó un mero velozado. Después están los hijos de Disney, que era la empresa. Ellos no dibujaron nada, ellos simplemente. Ajá. Siguieron, mi papá hizo y. Siguieron la empresa, pues. Uh-huh. O sea, ellos hasta lo echaron después, pero. Uh-huh. Si tuviera que un Kirby Jr. que también hiciera su... Vaya, no sé, siento que continúa como que la creatividad y todo, para mí que debería beneficiar pues al creador, pues. Y después, va, que lo suelte. Pero eso ya es más relacionado al tema, sí, del copyright. Cabal, es que esa es la parte del copyright, que gracias también a los esfuerzos de Walt Disney, que el copyright dura tanto ahora, pero antes eran... 25 años después de la muerte del creador. Ajá, bueno, no me acuerdo. Antes eran no me acuerdo cuántos años, y ya, public domain, puedes hacer lo que vos querás. Pero ahora sí lo han estirado. Sí, sí. Hey, ¿y Kill the Moon? ¿Cuál? Doctor Who. Kill the Moon, Doctor Who. Este ha sido No, para mí. El episodio, la trama me llegó de la luna. De que la luna era un huevo y que dentro del huevo había algo. El concepto está bien. El concepto estaba chivo porque, y no es tanto ni por mí, porque yo digo, ah, qué locura, qué tontera, ¿verdad? Porque, qué estupidez que sale, e inmediatamente nació y puso otro huevo que es el mismo tamaño y todo. No, pero eso ya está hablando del desenlace. Sí, el concepto. Pero a mí también eso me dejó. El concepto, por eso, pero el concepto de que se fue y dejó otro. Y que bueno, ¿y por qué está causando todo esto? Entonces, ¿por qué está? Ya va a salir la criatura esta. Pero lo de la luna, del hecho de que ese concepto de que la luna es un huevo y que no sé qué. Mira, chivo, porque yo me quedo con la pila de que Marco, mi hijo, está como que. Y si fuera un huevo. O sea, que de ahí. Pues pudiera ser un huevo. O sea, él está le gustó. Que, ay, no te fuera un huevo eso. Qué chido. Qué huevo sería. Es un gran huevo. Pero va. Quedó cool. Pero después. Cada vez que veas la luna vas a decir, puta, a ver cuándo va a salir ese dragón. ¿A dónde va a salir el otro? Sí. Pero, cabal, eso que de los episodios de Doctor Who siempre hay una pseudociencia palomísima. Pero, sí. Pero este fue el primero que siento que me insultó. Por el hecho de que viene el doctor. No hizo nada. Revisa, dice. Ah, puta, sí, está un huevo. Ok, nos vamos, salud. Y se va. Yo no entendí por qué es que les dijo, va, la decisión la tienen que tomar ustedes, esta no es mi planeta, me vale verga, adiós. O sea, sí, no entendí. Ha pasado todos sus 27 años y anteriores, o no sé cuántos lleva ya, interfiriendo en la historia humana. Y hoy dice, hoy decidió, no, denle ustedes, hijo de puta. Ajá, yo dije, pues ya va a salir con una chivada de que, yo, por mierda. Y no. No, y todas las objeciones de la piloto esta que estaba ahí, de astronauta, diciendo, no, y entonces cuando se resquebraje el huevo, puta, van a caer pedazos de la luna en la Tierra y la gravedad y no sé qué. Tenía razón, ¿no? Naturales, y la puta, y la rotación se va a ir a la mierda. Y no pasó nada de eso. ¿Y por qué no pasó? No te explican absolutamente. No, como no, él lo dice. Lo dijo en una oración rapidísima, que fue como que, sale esto, entonces el otro se desintegra, el shell. Sí, como que era demasiado delgadito y que eso. Entonces era como que, whatever. Pero eso, no. Sí, a mí me dejó con mal sabor. Ay, puso otra luna y exactamente igual de saber de dónde puta, porque eso significa que tendría que haber crecido ya con la luna. Sí. Y un solo nació y ahí la puso. Entonces. Ah, pero fíjate que. What? O sea, yo cuando dijeron eso que había puesto otro huevo, yo. Usted, puto, un recién nacido poniendo un huevo. Pero va, es una raza alien y así se reproducen, va. Pero no, me todo. O solo el hecho de que está aumentando la masa de la luna. No puedes creer no, masa sino más, así. Igual, o sea, una gallina pone un huevo y tiene la misma masa hasta que nace. O sea, la masa no cambió, ni aumentó, ni nada. O sea, ahí está. Ajá, entonces. Y de ahí ponele, yo sentí completamente innecesario que se llevaran a la negrita. No, eso, y me cayó mal pasó. Que de vez de y yo me puse este traje de astronauta, pero por algún motivo me traje el desinfectante. yo, se sintió Ben Box Bunny. Sí, ¿quién escribió este episodio, por cierto? No, Mel Blanc. Es que iba a limpiar la vomitada. No fue Moffat, yo lo chequeé al principio. Ah, entonces, pero sí, no, a mí no me gustó. O sea, por ahí, cabal, había un artículo que decía algo muy, muy cierto. ¿Qué podés juzgar este episodio con la pregunta? ¿Qué hubiera pasado si el doctor nunca hubiera llegado a ese punto de la historia? Nada. El puto huevo hubiera salido igual. Uh-huh. O sea, si hubiera llegado el transbordador, viste que el transbordador se lo traga a la Tierra, si hubieran muerto los astronautas por las parásitos esos, como arañas que estaban ahí. Uh-huh. No, porque hubieran explotado las bombas. Eso no, tal vez la piloto se llevó el control remoto. Pero igual que así se los hartan ahí en la base mexicana. No está seguro. Pero la cosa es que, tal vez, pero hubieran matado al animal ese y entonces sí hubiera sido un problema. Surge el animal Igual pone la otra luna. Sí, porque en teoría, hasta que vieron al animal en el espacio, la raza humana se motivó para. Porque dice que hubiera pasado si lo destruimos. Vaya, you nuke it, pero igual, como no. O sea, de repente vas a tener un animal radioactivo ahí en vez de luna, con la misma masa enorme que tenías y los problemas de la Tierra igual están. ¿Verdad? Yo al final también. Creía que iban a amarrar meteoritos radioactivos, que iban a amarrar de alguna manera, que la negrita era la que iba a comenzar con los viajes, pero no, todavía me quedé con la duda, quizás no lo capté, dije. Yo estoy socando, que mira, eso lo están presentando como como futura acompañante, aunque sea por un par de episodios. Puta, porque aquí estamos putas salvando y que estos monstruos y que los logré matar, pero yo ya me aburrí. Mira, pero también la temporada, creo que la anterior, también hubo un episodio donde la Clara está cuidando un par de niños y se los lleva. Que se los lleva, sí, gracias a Dios no siguieron saliendo. Y ese episodio no estuvo tan malo, pero. Entonces, no sé, también hay episodios anteriores donde. Ha pasado algo parecido, sí, pero siempre he tenido ese mismo miedo. Ah, entonces este es el episodio tal vez donde salió lo escribió Peter Harness, el episodio. Ok. Bien, Peter. Creo que es primero que escribe. Y será el último. Crucemos los dedos. Bueno, aquí dice Kuro X, momentos históricos como tal, no intervino, por eso habla de Hitler como explicación. Sí, pero... Ah, pues sí, está bueno, pero... Pero ahorita como que se salió del camino para no para ayudar. Y yo siento que lo hizo restregándoselos en la cara. No, fue, y no por es como eso que hubiera dicho siempre, de puta... Punto fijo, no puedo hacer ni mierda. La zafada fue, yo confiaba en vos. Yo sabía que vos ibas a hacer lo correcto, claro. Mi fe en la humanidad, pero la humanidad había hecho que lo matáramos. Sí, pero yo confiaba en vos. Pues sí, pero... Se contradice la humanidad. Correo tuyo me acaba de caer. Sí, te puse que hablar, Doctor. No podía voy a mencionar. Podía confiar en ella, pero así la bicha la dejó en un gran huevo. Pues sí, la luna literalmente. En un gran huevo. Ay, no. Pero bueno. Pero el comentario que salva el episodio que me encantó fue... No hay nada que lo salve. ¿Cómo no? Que la Jenna Coma le dijo, mira, si no me decís lo que hayas pensado, te voy a pegar tan duro que te vas a regenerar. Eso sí me gustó. Es cierto. No, no lo sabes. No, esto no me gustó. ¿A vos te gustó, Sensei? Sí. ¿Sabes qué? Hay una cosita que decir a la actriz Jenna Coleman. Jenna se llama, ¿cómo se llama? Sí, Jenna. Sí. Coleman como las linternas. Sí. No le cae bien actuar enojada, fíjate. Se ve bien cute. Se ve como que has llevado a reír. Ajá. Entonces, le querés apretar los cachetes. Ajá. Entonces yo siento que esa parte no, porque de veras tenía que haber salido de veras encabronada con el Doctor, ¿verdad? Puta, lo mandó a la mierda. Lo regañó y toda la cosa. Y se ve que en el siguiente episodio no se ve ella, fíjate. Sí, no sale. Ajá. Yo siento que demasiado tiempo y importancia le están dando a la Clara. Son sus últimos episodios. Sí, ya todos sabemos que ya no va a estar. Para eso vayan a ver mejor a la Gillian en la serie Self. Vaya, ¿qué te pareció la serie Self? Eso no la he visto. Mira, es... Pero no es como la gorda que le quema. Es una especie de como guilty pleasure. Porque la serie no es la gran onda. A mí no me gustó. La trama de la serie, no. No va. Personajes son, pero caricatura de personajes. Sí. O sea, llevados. O sea, son exageraciones de caricaturas de Pero se ve bien de pelirroja exagerada y de la forma en que la viste. Espero que la sigan usando. Wow. Y de veras que es que es chula la chera, es bien bonita. Como la sacan, la presentan. Y el acento, ¿qué te pareció? Fíjate que sale con acento gringo, ¿verdad? Ajá. Con acento gringo y no se le nota el escocés. Para nada. Que es una de las cosas que a mí me gustaban de ella, por cierto, de la sí. que el acentito escocés de ella es... Wow. Y fíjate que a mí el chino, que no se me acuerdo cómo se llama, el Zulu de Star Trek y... Ese White me cae Palace, bien, ese artista. Me cae bien Jimmy a mí. Chow, ¿no? Sí, Chow. Sí, es apellido sí. Chow, pero no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Entonces, los dos actores principales me caen bien. Por eso la... voy a seguir probándola. Yo voy a seguir viéndola por la Karen Gillan, pero igual que vos mencionaste ahí en el Hangout, que no le ves mucho futuro a la serie, igual yo siento que la serie tiene, o sea, va a ser de veras bien difícil que la renueven para un season más. La idea también, el concepto que tiene, no lo veo estirable más de una temporada. No, es que, y te das cuenta que en el primer episodio, toda la pila es que la Chera es una gran maldita. Y ella lo que quiere es cambiar su imagen. Su imagen. Entonces, este Chero que trabaja con ella es un chavo que ha hecho que la Mara cambie de opinión. Pero el producto, o sea, ellos trabajan como una publicidad. Entonces había un producto que hacía que los niños vomitaran violentamente, no sé qué cosa. Pero él logró rebranding y no sé qué otra cosa con marketing. Y ahora la Mara, ya es una purga. No, es un producto que funciona. Entonces ella como que, puta, ¿cómo logró que esta cosa que es como veneno ahora ya es aceptado otra vez gracias al... Este chavo me puede cambiar a mí la imagen, ¿verdad? Y empiezan con su régimen. Pero es que casi como que todo el episodio empieza, se soluciona y termina. Y ya está un poquito mejor. Ajá. Es lo que me preocupa. Va mejorando muy rápido. Ajá. Entonces yo decía, pues ya qué rápido cambió esto. No. Mejoró un pequeño detalle. Pero... Y como que tenían que hacerlo para que te empiece a gustar un poquito el personaje, porque si no vas a odiar a esta chava, porque en realidad ella es odiosa, o sea, en su forma de actuar, ¿verdad? Pero sí está difícil, siento yo. Está difícil. Mira, ahí está diciendo Rofe que vio un episodio de Doctor Who por Netflix y le pareció malísimo. Ay, es que el que vio fue el primer episodio de la temporada 1. Que lo mismo hice yo bueno. Y ese episodio a mí no me capturó. No. Rofe. Empezaba la temporada 5. Sí, el primer episodio de la temporada 5. Ese te va a capturar. Y ahí si sale no te la gusta Karen Gillan. Si no te gusta ese, ya, tíralo, ya, sí. Ya no insistas. Ese para nosotros quizás el primero, el más chivo. Te perdemos respeto, Blink. Pero. No, pero, hey, el temporada 5 Rofe de la nueva generación. Sí. No de las, de no Matt, del 1970. En blanco y negro, sí. Matt Smith y Karen Gillan. Bueno, pero, no es que la temporada 5 de las clásicas no necesariamente es el quinto doctor, ¿verdad? No necesariamente. Sí. Alright. ¿Qué más tenemos? Quiero ver. ¿Y esos numeritos por qué están en cero? No, son los otros, ¿verdad? ¿Cuáles? Son nuestros pagos. El cheque. La cuenta bancaria. Es lo que quedó en la cuenta después de pagarme a mí. Quiero ver si había otro email por acá. No. Bueno, por ahí había una noticia. Ajá. Que ya al fin anunciaron la fecha oficial de cuando termina Naruto. Después de 15 años. ¿Eso es manga o es anime? Ambos. Bueno, o sea, termina el manga y ya después. Y ya el anime. El anime va algo cerca. Va bien cerca, realmente. Entonces, ahorita está en eso de que la pelea y que después está el malo principal. Y que el malo principal no es el malo principal porque hay otro detrás que sí es el malo principal y después hay otro que está más arriba. Fíjate, los fillers, episodios fillers, guacales. Son guacales. Porque va más rápido el anime que el manga. Porque los va alcanzando. Cubren bastante. Es que, ponele que una pelea es casi como Goku y los 4 minutos de Namekusei. Ajá. De que, o sea, en una semana en el manga, aquí está la pelea, va, y todo un golpe aquí, otro aquí. Y queda así como en suspenso de que, alguien va a derrotar a alguien más. Uh-huh. En el anime, eso es 2 minutos del anime, sí. Juela. A menos que lo alarguen y así como que, y se recuerda su pasado. Putitos. Que también desespera. Que lo pasa. Que eso pasa también. Entonces, sí, el anime avanza un paso más rápido que el manga, pues. Uh-huh. El manga se dan el lujo de descomprimir así las peleas. Yeah. Entonces, cabal, cuando alcanza, no lo pausan, sino que dicen, bueno, Demon Filler es una aventura irrelevante en algún lugar y que se, pero es que se siente la diferencia. Sentís que te vas a regenerar de la cachetada que te han pegado. Ah, entonces. Y de Attack on Titan, ¿saben algo? ¿Perdón? Que si sabemos algo Gracias a Dios, no, sí. ¿No les gusta? A mí no me gustó para nada. ¿De qué, perdón? Attack of Titan. Ah, Attack of Titan. Ya salió la segunda temporada. ¿Cuándo, te coman? No sé. Pero ya va a salir. Abusivo. No puede ser, es el único anime que a mí me gusta. Y a usted no le gusta. Abusivo. Mira, ah, ¿te coman si le había gustado? Es que es mala hasta la mitad de la temporada. Ya de la segunda mitad, eso ya se pone muy buena. Ay, ya me había fijado que la segunda mitad es la mala, hijo de puta, y la primera no me gustó. No, es que la primera mitad es eso que nos están atacando las titanes, puta, todos son inútiles, hay todos, solo la mi casa. Y la escena de la mamá cocinando, que te la ponen como 7 veces esa puta escena. Fíjate que eso no me acuerdo. A mí me desespero esa mierda. Dos, tres. Y el hijo de puta va al fin, mueve esa puta piedra. O sea que les pongo los gachapones y les va a valer madres. A nosotros sí, pero ahí sí. Hay gente ahí que le gusta. Yeah. Ah, pues, chica. Deja ver, dice aquí que la segunda temporada. No dice nada. hablen. Yeah. Pero entonces ya. Saludo especial a nuestro amigo DC Fulano que sigue esperando su operación. Hey. Ahí está, en internado. Pero está bien activo en Twitter, pueden seguirlo, de ese fulano. Según explica, está esperando que se le abra... ¿La herida? No la herida, sino que... ¿El cupo? El cupo con el especialista que le va a hacer la operación. Okay. Que parece que tiene bastante demanda. Y están publicando La Muerte de Wolverine, una miniserie de 4. Ay, pues muy buen arte. Y se muere. Se va a morir, está sin poder de regeneración. Ya leí el primero. Bueno, pero se siente como una historia más de Wolverine, en el que un cachimbo de asesinos lo andan siguiendo, te lo explican por ¿Y qué. ¿Y ese es en qué título? ¿En Wolverine? No, es miniserie adicional, Death of Wolverine. Van a ser 4, creo, solamente, y están publicando 2 al mes. Puta, va a salir rápido. El otro mes muere sin puta. Hoy antes de 31 de octubre. También ya salió publicado Thor número 1, donde aparece la chica. Thor. Fíjate que yo no le daba mucho crédito al cambio y me cayó mal porque habían relanzado el título que se llamaba Thor God of Thunder, creo que era, que llevaba una historia muy buena acerca de los Thor en el pasado, en el futuro, que era el rey de Asgard, y de repente al fulano este que traía un plan que él había hecho declaración de varios años. Uh-huh. Hey, espérate. Perdón por la interrupción. Culpa el productor. Sad Batman. Pues sí, entonces le botaron el plan. Que le habían botado el plan, dije, qué bárbaros. Entonces él pone una carta al final de este issue porque él lo escribe siempre y dice, Aymara, esto es parte del plan que teníamos original. Ah, y lo que yo estoy es inspirándome en lo que hizo Walt Simonson cuando introduce a Beta Ray Bill, que él originalmente agarró el martillo de Thor. Sí, sí. Y después, cuando no sé quién utilizó al Thunderstrike, que acuérdense... Eric Masters. Acuérdense, el martillo originalmente tiene un hechizo que quien lo agarre y sea digno, se convierte en Thor. No es que voy a cambiarlo porque quiera. Alguien, Thor dejó de ser digno y alguien lo encontró y lo tomó, entonces... Tiene el poder de Thor, no se transforma en Thor. Originalmente se transformaba. Eso es lo que dice la inscripción. Y no se transformaba en Thor. Entonces... No, tiene el poder de Thor. Pero Masterson se transformaba en un Thor. Pero o sea, le cambiaba el uniforme. Porque había metido la... O sea, él invocaba a Thor. No se transformaba él, o sea, él de repente, cuando Thor se iba, ya vencía a este, adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pero Beta Ray Bill, sí. No. Beta Ray Bill se mantenía como Beta Ray Bill, solo con Macholo y... Macholo. Yo soy Beta Ray Bill y miren qué paloma soy. Ajá. Bueno, igual la chica, que por cierto, solo sale en la última página, en todo el cómic no sale, Pero la explicación fue muy buena del escritor. Y entonces, y es parte de su plan y va a seguir con lo que él traía, especialmente la historia que estaba dándole a Malekith, el elfo. ¿Y no explica por qué dejó de ser digno? No. Te dan a entender que lo van a explicar. Un misterio. Lo van a seguir utilizando. Ahorita entonces no se conoce la identidad. Pero mira, de la, de yo ahí los tengo. No se conoce aún. Yo ahí tengo algunos de Thor que está en mi lista de los que algún día voy a leer. Pero amarra de alguna manera. Porque en la que leímos, de la del ojo, ¿cómo se llamaba? Original Sense. En Original Sense. Ahí se ve que al final el Thor no podía levantar el martillo. Sigue a eso. Ah, ok. Sigue a eso. Chivo. Sin dar mucho spoiler, las primeras páginas, el Thor va todos los días a la luna a tratar de levantarlo. Y está una gran depre porque no puede. ¿Y cómo va todos los días a la luna? En una vespa. Agarra el metro. El metro asgardiano. Ok. Alguna navecita. De los Jets. Y es interesante que en otro título que era... Lo lleva Superman. En Avengers sale Thor, porque es aún parte de los Avengers, no anda martillo, anda con hacha, y ves que anda con un brazo con una armadura metálica. Pues, y ese brazo se el guante parece, de poder, ¿no? Como que fue el guante de poder, se parece al que anda en el futuro King Odin. King Thor, perdón. Entonces, pero en el Thor este se ve cuando le cortan el brazo. ¿Cómo, perdón? ¡Ajá! Ahí, lean. Bueno, ya me diste un spoiler, pero de lo más. Hubo un tiempo, creo que en las historias de Simonson, de que reclutan un tipo para que sea como el Thor de esa época. Sí. Y que le han dado unos guantes que le aumentan la fuerza, que son guantes de Thor. Y el cinturón ese que también le aumenta la fuerza. Entonces, ¿no será que ese es el brazo? O sea, no es un guante, no es un brazo, sino que es un guante. Léanlo. Rofe pregunta ahí que por qué dejó ser digno Thor, qué pasó, dice acá. Entonces todos estamos, nadie sabe, pero todos estamos especulando que se dio a la hermana. Se cogió a la. Ya vieron que se iba a haber crisis en abril. A mí se me ha ido una crisis económica, pero ya el otro mes. Mira, en abril no sé, pero mañana hay un eclipse lunar de los pocos y raros que suceden. ¿De la luna? Porque se está dando al amanecer. Entonces se va a dar a pesar que un eclipse, las tres astros tienen que estar alineados en el momento del amanecer, debido a la refracción de la atmósfera terrestre, te va a permitir ver la luna y el sol al mismo tiempo, en posiciones simultáneas, contrarias del horizonte. Sí. Y va a ser durante bien poco tiempo. Espérate, ¿y cómo la vas a ver si no está eclipsada, pues? Es que cuando eclipsa la luna, se ve está como rojiza, no es que desaparezca. Ah. Bueno, de veras que hay también una luna roja. Yo no sabía nada de Future Sun. Apocalipsis. Y lo estaba leyendo. Es que esos son los cielos rojos de Tresis. Una Blood Moon. Ahí están explicando que es un brazo del destructor. No, ese es el que tiene el Thor viejo, no el que creo que no es el que tiene en este momento. Pero no lo han explicado. Bueno, leámoslo porque soy interesante. Bueno, miren, se me acabó la pila esto, así que salud. Al Galactus se le acabó la pila. Así en el Galactus ya no es el mismo. Sí. Espérense, voy a ver si aguanta hasta el 5%. Bueno, no sé, yo se me acabaron los temas. Se acabaron los open mics. Sí. Ya no hay más. Todo lo que teníamos preparado. ¿Cómo? Todo lo que traíamos preparado se fue. ¿Siguen sin ver The Blacklist? Sí. Yo me quedé como en el episodio 10, justo cuando lo tratan de capturar el episodio que era doble y que él se tiene que ir a Underground. Estoy hablando de la primera temporada. Super chido. Entonces chido, le dan la vuelta a la serie y me gustó mucho, pero no he tenido tiempo de continuar. Ahí la tengo yo en de espera. Véanla. Y yo tengo que ver Los Mosqueteros. Buenísimo. Mira aquí dice Attack on Titan. Va a salir un OVA de dos partes. Que va la a ser uno y una la dos. Precuela al manga. Salud. Al anime. La primera parte sale el 9 de diciembre de 2014 y la segunda parte sale el 9 de abril del 2015. Ajá. ¿Y la película de Kenshin? Creo que ya salió. Ajá, pero no... No ha salido en Blu-ray, creo, tal vez, no sé. Pero qué bueno que me recordaste ya lo veo. Ey, ¿qué onda con eso que sacó Microsoft? Que convierte tu living room en... ¿Qué onda con eso que se saltó el 9? Sí, mejor esas noticias. Windows 10, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué onda? Pero viste la explicación que dio Rampage de por qué se habían saltado el... Fíjate que suena factible, sí, ¿verdad? Sí, ajá. Pero supuestamente la explicación que dio él de por qué se saltearon el Windows 9 y se fueron directamente al Windows 10 es porque habían algunos desarrolladores que cuando hacían sus aplicaciones allá en los 90s, cuando revisaban en qué versión de Windows estaban, solo buscaban el primer dígito. Entonces te aparecían 95 o 98, ya sabían que estabas en ese Windows, o Windows 2000 ya era 2. Entonces que por eso es que lo han hecho, que dijeron, no puede ser Windows 9, vamos a hacerlo 10. Mira, la otra opinión, hay dos opiniones más. Otra es que quieren distanciarse lo más de Windows 8 y decir 10, como para quitarle a la gente de la mente. Yo tengo una tercera. Y la tercera que yo he escuchado, a ver si coincidimos, es que al igual que macOS 10, Microsoft lo que anda buscando es decir, este es Windows 10. Y de aquí en adelante es Windows 10. 10.1, 10.2. ¿Cómo van a estar ellos 10.3, en 10 y nosotros 10.4. en 9? Ajá. Como para ponérsele a la par. Y fíjate que Satya Nadella, cuando hicieron la presentación, dijo algo así como que este es el final. O sea, hasta aquí llegamos. Ya no va a haber 11, no va a haber 2, sino que va a ser Windows 10. 10 algo, 10.1, 10.2. O ciudades, ¿verdad? 10 Chicago, 10 New York, 10 California, 10. 10 Snow. Mountain. No, va a ir con perros. 10. 10. Okay. Sí, mira, y yo siento que por ahí ha de ir porque... No está tan mal, te soy porque sincero. Porque incluso, ponele, mira, para el PlayStation 2, estaba el Xbox. Cuando salió PlayStation 3, iba a salir Xbox 2. Y es como que, ¿cuál compramos? ¿El PlayStation 3 o el Xbox 2? Sí. Entonces salió, no, Xbox 360. Ya tenían el 3. Ahí, entonces. A mí me interesaría ver bastante, qué pasa. ¿Qué va a pasar ahora que en realidad PCs han dejado de crecer tan fuerte como tenía su crecimiento hace mucho tiempo? Y ahora se está vendiendo mucho más teléfonos. Y la gente se ha dado cuenta que la mayoría de las cosas, o muchas de las cosas que podían hacer, se desconectó. Ahí está. Pues sí. La gente se ha dado cuenta. Solo para decirme, salud, chicos, para no ser marcado. Ay, buenas noches. Salud. Yo creo que te diste cuenta todo lo que tengo que hacer para contestarle. Uy, pues no, pero eso. ¿Qué hago? ¿Me quedo un ratito? Hoy quédate, güey. No. Don Juan. Salud, gracias. Vemos. Lo que siento es que han dejado de crecer. Mucha gente se ha dado cuenta de que pueden hacer email y browsing y chat. En su teléfono. En su teléfono. Y en realidad lo para lo que ocupas la laptop más bien es para o tu desktop, algunos juegos, trabajos de la universidad o research, ¿verdad? O cosas. Y además research lo puedes hacer en el teléfono también, no necesariamente tienes que hacerlo. Entonces es poco en realidad. Y te vas dando cuenta de que posiblemente te sale más, si en realidad es para trabajo y cosas así, ya no necesariamente tiene que ser una PC. Pudiera ser una Chromebook, pudiera ser una máquina con una Mac, pudiera ser otras máquinas que tienen más cosas. Entonces, siento que está en una posición bien difícil. Y, por entrar tan lento, ya perdieron el mercado de los teléfonos. Nunca van a hacer ellos la gran cosa ahí. Y el teléfono de las tablets tampoco. O sea, Android es la solución. Y iOS, que también tiene un mercado muy fuerte. Tiene una su buen parte del mercado. Tiene una buena parte del mercado, pero Android es el rey. Sí, yo creo que ellos su esperanza era la Surface. Como que nunca la han hecho volar. Yo siento que el área de Office, como que sí se ha puesto las pilas en decir, miren, Office va a haber en Android, va a haber en iOS, va a haber en Mac, va a haber en PC, y siempre que usted pague los 100 pesos al año, va a tener acceso. En ese sentido, siento que Office sí se ha curado en salud. ¿Verdad? Aunque todavía no ha sacado la versión para iOS, perdón, para Android. Para Android, ¿no? Este año las lanzan, supuestamente. Entonces, Pero Windows sí siento yo que está ahí nada más negocios. Ahí está 100% viendo, por favor, mara de business, no se vayan a cambiar, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos algo que sirva para trabajar, que sea portátil, o sea, el mismo software te va a funcionar en tableta, o te va a funcionar en laptop, o te va a funcionar en desktop, o te va a funcionar en esas transformables. Uh-huh. Yo creo que por ahí va la apuesta de ellos. Ojalá que le funcione. Y ojalá que le funcione, porque también, acuérdate, IBM y Apple han hecho su alianza, que supuestamente van a hacer aplicativos que el front-end están en tu iPad, pero el músculo que está haciendo todos los cálculos y toda la volada está corriendo en la nube. En mainframes o en la nube, con software de IBM. Mm. Entonces, vas a poder hacer más cosas desde tu iPad. Sí, yeah, más cosas relacionadas a tu negocio directamente desde el iPad, que para mí sería fabuloso. Sí, la verdad que sí. Pero eso siento que está más a largo plazo. Entonces, ¿qué onda? Yo creo que Microsoft en realidad, ¿será que tienen los días contados o...? Ah, cuesta eso. Está demasiado diseminado todavía. Yeah. Entonces, pero te soy sincero... Por pura inercia va a continuar. Es que ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa? Y que le preguntaron a un amigo, a un chero esto de los de Twitter. Mm. ¿Pero vos qué querés de un operating system? Y él le dijo, francamente, que gets out of the way y que me deje hacer lo que yo, las apps que yo quiero correr. ¿Qué es lo que hace muy bien a macOS? macOS no tiene tanta babosadas de... O sea, corriendo, haciendo... La mayor ventaja que le veo a macOS es de que sale una actualización, uh-huh, y se reduce en tamaño. Sí. Uh-huh. Y Windows no, tiene el bloat. Sí, empieza... de repente se olvida de que hay otras aplicaciones y... Yeah. Puta. Empieza a hacer un montón de cosas que saber por qué las hacen y no te dicen... O sea... Y mientras que el otro se siente, por lo menos, de que te deja, no, voy a hacer lo que vos creas, o sea, yo aquí estoy. Todo y las otras cosas que hace, como de ahorrarte ahorrarte el power, o sea, como que está bien craneado, o sea, en realidad, las prioridades del usuario, ¿verdad? Entonces, a mí no me, te soy sincero que a mí no me emociona, o sea. No te excito. Windows, okay. Windows 10. O sea, no para nada. Yo ya, a mí nada, o sea, no es como que... O sea, es algo que vas a conseguir como decir, voy a conseguir una refri para mi casa. Ajá. No en una computadora, tiene Windows. Y fíjate, yo tengo Windows 7, yo sé que los juegos que a mí me interesan juegan bien en Windows 7. Mm. Entonces, ¿para qué puchica voy a upgradear? Esta máquina no la voy a upgradear. Mm-hmm. Ahí voy a seguir con Windows 7. Sí, igual que Ticomán hasta hace poco, ¿tenías todavía una computadora con XP? No, la Alien tenía 7. O sea, no hay nada que haga. Pero en el trabajo hay XP todavía. Y te digo, y no hay nada que haga la Windows 10 que la Windows 7 no pueda hacer y que amerite que tenga que cambiar para poder hacerlo. Y además que si quiero hacer el cambio tengo que pagar $150. Entonces, no. ¿Para qué? Mientras que macOS, no, como ya tenés, gratis, Mac, vea, es gratis. El siguiente, sí, el siguiente, gratis. Al principio sí te cobraban $25, oye. Oye, no, ya compraste el hardware, que es carísimo. Sí. Ahí va a tener las actualizaciones. Entonces, bueno, ya tocamos ese punto. Gracias por escuchar Latin Tech Talk. Descarga de frustración de Windows. Sí. Y llegamos al final, Mara. ¿Correos? Ya estuvo. El correo de la semana. Correo. Mara, si usted nos quiere escribir. Nos sentimos solos. Escríbanos a cocomijicos@gmail.com. Queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos del plan de prepago que han estado viendo bien calladitos. Y a los que no son de prepago, joder. Hoy han estado bien calladitos, así con los bracitos cruzados, viendo nada más. A nuestro amigo Ramón de Dios Pérez, Black Rider 32, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo. Y a nuestros productores ejecutivos de esta semana, Asdrúbal Jasso y Cassandra. Cassandra. Que viene saliendo, mira cómo viene bien. Gran sonrisa. Está glowing, así. No sé, sí. Tiene algo. Sí, sí, algo, hoy está con un... Algo bueno pasó por ahí. Mira, sí. Y la masita está desmayada. Sí. La dejaron. Nunca la he visto tan cansada. Sí, sí. Y la lengua la trae dormida. Estuvo mascando chicle demasiado. Sí, sí. Vamos a agradecerles, Mara. Gracias. Si usted quiere ser parte de los productores ejecutivos, por favor, visite comicgeekos.com, apriete ahí el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera, pero si es arriba de un dólar, será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si es abajo de un dólar, posiblemente nosotros no vamos a ver nada de ese dinero porque se lo queda todo PayPal. Así es que le hablamos a bloquear todas sus conexiones internas. Y si usted quiere ser productor ejecutivo del mes de noviembre, todo el mes de noviembre, done más de $5 y mándame un mensaje, un email a comicgeekos@gmail.com diciéndome que quiere ser productor ejecutivo de todo el mes. 30 días por el precio de... Alright, Mara, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos despedimos con esta canción que Brito Man escuchó por ahí. Cristina Grimi. Así que le damos las gracias. Pásenlo súper bonito y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Versión de Geoff Johns, de Batman Earth 1. Ahí estamos, de regreso, Mara. Ya escucharon a Julius. Ay, sí, que la chica quería seguir tocando la pandareta. Cualquier botoncito cualquiera se le escapa. Sí. Señoras y señores, regresamos porque Ticomán tiene un pedazo, un extracto de un sueño. O sea, yo sé que sueño Ico por una cosa que me acuerdo del sueño que tuve anoche. Uh-huh. Que estaba huyendo de unos monstruos en un lugar así raro, en que parecía como combinación de centro comercial y esos laberintos de plantas, ¿ve? Así que... centro comercial bien feo. Ah, era algo feo, que no había muchas tiendas. Entonces, eso que iba corriendo y viendo los monstruos, y de repente había una onda que yo pasé encima, y en eso se abrió en el suelo una cosa que parecía que llevaba un portal. Ajá. Y ese portal se tragó al monstruo, uno de los que me estaba siguiendo, y ¡brum! Y se desapareció y toda la onda. Entonces, uy. Y yo pude, escapé de este. Entonces, después de eso, hizo un zoom out, el laberinto donde estaba, y era el laberinto de Pac-Man. Oh. ¿Ah? Ese te lo podías. Y más que eso, una no gran cerezota. Sí, más que eso no me acuerdo, pero algo tenía que ver Pac-Man. O sea, que te andaba siguiendo. Era Pinky, Blinky y Clyde. No seguía en un esquema convincente. Bueno. Y también le vamos a dar un chiste. Un chiste más. Además del que ya dio Julio. Sí. Así. Primer acto, un peo volando por Londres. ¿Un pedo? Sí. Segundo acto, el mismo peo volando por Berlín. Tercer acto, el mismo peo volando por París. ¿Cómo se llama la película? El viaje europeo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!